El inicio tuvimos dos paritarias nosotros este año. La primera que no fue considerada porque no alcanzaba lo que se había pautado ya en el Congreso de fin de año. Se había establecido que el monto que daba Nación de 4.000 pesos, la provincia lo daba en distintos ítems de nuestro salario. Luego de eso hubo un plenario. Y finalmente hubo otra propuesta que incluía una suma que no era mucho más, por eso nosotros desde Bariloche habíamos llevado la insuficiencia, pero finalmente el resto de las localidades lo aprobaron, no todas, la mayoría, y por eso se aprobó en el Congreso. Nosotros ahora tenemos ese monto, que no es un porcentaje igual en todos los salarios, depende de la antigüedad y del cargo. Por eso nosotros pedíamos que llegara por lo menos al 15% para equiparar lo que se había perdido también de años anteriores. Así que bueno, más allá de eso, como la mayoría de las localidades lo aprobó en el Congreso, se iniciaron las clases. Lo que no se puede hacer en el Congreso es cambiar la moción. Por eso cuando hay mociones diferentes a lo que uno lleva, no puede votar y se tiene que abstener. Yo, por ejemplo, llevo una medida desde mi asamblea, una propuesta, y si esa propuesta no sale como moción, yo no puedo votar otra cosa, porque no puedo cambiar, porque yo represento a mi asamblea. Entonces, pero no es que hay oposición, digamos. Por ejemplo, si hay una medida de fuerza, un paro que sale y yo de mi asamblea no llevo paro, no puedo ir a votar paro. Por más que yo en el Congreso tenga ganas de cambiar, no puedo porque sería sancionada, ¿no? Si uno cambia el mandato de la asamblea. Obviamente cuando hay posibilidades de tener mayor injerencia en el Congreso, porque en otros años las seccionales opositoras éramos menos, entonces a veces nosotros votamos por representación de cada congresal. Los congresales que llevamos son los que votan. Y bueno, en años anteriores, por más que fueran todos los congresales, ya sabíamos que nunca ganábamos la votación. Entonces ahora hay mayor cantidad de congresales que viajan, ¿no? Tenemos mayor injerencia en modificar el voto. Dentro de lo que tiene que ver con las condiciones de las escuelas, hasta último momento, de hecho hasta el día de hoy, hay escuelas que todavía no están terminadas, sobre todo las obras nuevas que tenían que finalizar. Hablemos del CET 28, por ejemplo, ampliaciones de escuelas. Y bueno, había chicos y chicas que estaban teniendo clases en otros edificios prestados. Eso también lo habíamos solicitado. Y además de eso, no se habían realizado también al inicio de clases que se fue haciendo los últimos días, fue la desinfección, el desmalezamiento y la limpieza de tanques. Lo que sí, afortunadamente, tuvimos a través de un convenio con Nación que hizo el Ministerio de la Provincia, grupos de la CETEP y de las cooperativas que hicieron esas tareas, que bueno, pudieron subsanar esta ausencia del Ministerio, ¿no? Así que en eso nosotros valoramos esa tarea que han hecho, porque además muy comprometidos y comprometidas y pudieron poner las escuelas en condiciones con esas cooperativas. En Bariloche es una seccional que siempre tenemos mucho trabajo en todos los sentidos, ya sea desde lo sindical, político sindical, desde la formación docente, desde el asesoramiento. Este año tuvimos mucha tarea con el tema de los nuevos cargos, porque hubieron titularizaciones tanto de equipos directivos como de docentes de todos los niveles y modalidades. Entonces hubo muchos cambios, tuvimos que intervenir ayudando a los compañeros y compañeras en las asambleas, porque bueno, ahí nuestra reglamentación tiene muchos intersticios y bueno, hubo que trabajar bastante en ese sentido. A diferencia de otros años, eso lo vimos en la sección. Había muchas consultas, estuvimos en las asambleas, en los actos públicos, acompañando esas decisiones que, bueno, son momentos para los compañeros y compañeras relevantes porque es cuando deciden su trabajo, ¿no? Así que, bueno, ahí estuvimos trabajando bastante. Y bueno, y veníamos organizando un montón de cuestiones de formación, pero ahora estamos frenados con eso, dado que bueno, no se pueden hacer actividades de conjunto. Así que, por ejemplo, estuvimos atendiendo muchísimo estas cuestiones de la decisión de, de la emergencia sanitaria, que lamentablemente en Río Negro en educación se implementó de manera bastante irresponsable y desprolija, así que bueno, ahora estuvimos abocados a este tema. Estuvimos acá a disposición en el sindicato, vinieron muchos compañeros y compañeras personalmente, porque hasta que no salió la reglamentación, que fue más bien a horas de la tarde, había mucha incertidumbre y tuvimos muchísimas consultas, no solamente personales, sino telefónicas, por WhatsApp, por correos. Bastante caótico el día, porque primero que no había información y había decisiones que tenía que tomar el ministerio que se tomaron tarde. Nosotros consideramos que fue muy irresponsable la manera en que se convocó a los docentes, porque por ahí se podría haber llamado a los supervisores primero, organizar la tarea con los directivos, a los supervisores primero y a los directivos después, y después convocar a las compañeras y compañeros de una manera organizada, ¿no? Se los llamó a presentarse, estaban todas las escuelas con los docentes todos juntos, tratando de resolver y entender la medida, y era todo lo contrario a lo que había que hacer, ¿no? A tener aglomeraciones de gente. Hay escuelas que tienen 40, 100 compañeros y compañeras y es muchísimo. Creo que fue la medida peor que otra cosa, ¿no? Como te decía, después salió la resolución provincial que determinaba guardias mínimas. Ahí ya cambió porque ahí ya no tenés que tener a todos juntos. Hay menos circulación de gente y, bueno, el sentido de la disposición era esa, ¿no? Tratar de que cada uno se quede en su casa. Se aclaró también el tema de las distintas enfermedades previas o las personas de riesgo, como son embarazadas. Salieron también las distintas enfermedades, digamos, están por escrito las que no pueden asistir. Entonces eso organizó un poquito ya mejor el panorama. Todavía quedan situaciones que estamos resolviendo porque algunos o no los interpretaron o no les bajaron la información, pero en general creemos que en estos días se va a terminar de regularizar. Voces al margen.